Hola, hola, buenas tardes a todos. Aquí estamos con un nuevo programa de Magnetic. Hoy el día jueves 4 de octubre ya. Mi nombre es Emanuel Savarini. Es un placer saludarlo y estoy aquí con mi querido compañero Nahuel Castro. Buenas tardes, ¿cómo están todos? Espero que muy bien. Una vez más, juntos a Magnetic House. Le clavado el house. Ahora somos house. Ahora somos house. Sí. Magnetic House. Como está veranito. Nah. Claro, se vino el veranito y empezamos con boludeces. No, con un poquito de música no tan invernal, digamos, para quedarse. Claro. No, para tomar una birrita, más tranqui, más relajado. Bueno, vamos a empezar con este programa. Ya en breve está llegando nuestro invitado de hoy. Lindo invitado el de hoy, conocido en el rubro de Río Cuarto. Un querido amigo. Querido amigo, ante José. Todo, un querido amigo, buena gente. Buen pibe, somos buenos pibes. Buen pibe, José La Rosa. Hoy hablamos de eso, somos buenos pibes. Somos buenos pibes. Tendremos unos moquitos, ¿no? Pero tenemos un desliz, viste, como todo el mundo, pero bueno, son cosas que pasan. Somos buenos pibes, gente. Ah, quería remarcarlo, sí. Acá, Nahuel Castro, Emanuel Savarini, conduciendo el programa Magnetic Radio. Buenos pibes. Pibes buenos. Bueno, vamos a empezar. Hablando en serio, vamos a empezar con agradecerle a la gente de Ojo de Barro que nos brinda el lugar, como siempre. Un saludo para todos ellos. Vamos a agradecer acá al productor, a los productores. A los productores que siempre se portan en todo. Acá al lado, siempre. Siempre, al lado. Segundeando, escuchando cómo se escucha, viendo que no falte nada. Comprando la merienda, aportando para la merienda siempre, así que un saludito para Nicolás Rivera y Nacho Orilla. Siempre los pibes ahí dando una mano y ayudando en todo, que realmente sin ellos también nos costaría un montón. No es solo venir, tocar y hablar, tiene un montón de trasfondo esto y bueno. Que no nos avisaron antes de pensar en esta idea, que no lo tuvimos en cuenta. Claro, tal cual, pero bueno. Disfrutándolo. Espero que ustedes siempre también lo puedan disfrutar como lo disfrutamos nosotros. Un poco de musiquita linda. Que bueno, ahora va a empezar vos, Nahui, poniendo algo, ambientando un poco hasta que llegue José. Sí, ni hablar. José sale de laburar a las 8 y directo se viene para acá para la radio. Mandamos un saludo ahí a los pibes del Rappi también. Le mandamos un saludo a los pibes del Rappi que están laburando full, boludo. A full porque ya se les viene esta fecha del 3 al 10, 11. Los chicos pasan por el Rappi y no se paran. Se tiran de los pelos. Sí, se quieren matar. No, un saludito para Cirea ahí también. Para todos los pibes. Para todos los pibes que nos vamos todos de gira a la Docta, nuestra querida Córdoba. Qué lindo. Bueno, ¿querés que vayamos largando ya? Sí, me parece justo. Hoy nos demoramos un poquito, pero nos vamos a extender un poquito más. Así que espero que les guste y espero que se queden hasta el final porque tenemos muy linda música. Para disfrutar como la linda tarde que está haciendo. Exactamente. Lo dejamos, gente, que lo disfruten. We'll be right back. house music. Bueno, venimos escuchando un poquito de nuestra musiquita. ¿De tu musiquita? Sí, sí. No puedo decir tú porque, bueno, tampoco no son todas mis producciones. A veces tiro, viste, un agregadito. Pero es nuestra musiquita, de todos. La música sale todos los días, salen cosas nuevas, de millones de sellos, de millones de estilos. Exactamente. Música de todos para todos. Bien, bien, viene sonando re lindo. Esperando nuestro cumpa acá, que ya llegue el Josécito. Está llegando el José. Ya está a punto de llegar. Tenemos varios saludos. Saludos desde donde nos decía nuestro querido Marquitos Vélez, que estaba. Era. Asunción de Paraguay. Asunción de Paraguay, una cosa de loco. Por todos lados, mi tía, un saludo enorme para mi tía, mi prima, que me están haciendo el aguante de Córdoba. Qué bien, un saludo para Córdoba, ¿no? A mis queridas amigas Cruz Carrillo y Belén de Agostaro, que también se vinieron para mi cumple, me regalaron a RM. La verdad que una cosa de loco. Y vinieron bien. El fin de pasado también. Bien, bien, un saludo también. Un saludo a Facu Moreno, que recién sale el laburo y que estaba conectando en la radio para escucharnos un ratito. Tal cual, bien. Martín Ávila, que está entrando al laburo. Bien, sintonizándonos, unos saliendo, otros entrando. Pero bueno, una linda compañía para el laburo. Una linda compañía, si para nuestro amigo también Nacho Dicola, que tal vez lo tenemos acá en un ratito. Dijo que llegaba, no lo creo. Yo no le creo. Yo no le creo, bien. Entonces, bueno, seremos nosotros. Nos juntaremos más tarde. Somos los que somos, estamos los que estamos. Así es, querido. También le voy a mandar un saludo a Clary, que nos escucha desde. A Chiras. Sí, a Chiro, a Chiro. Con su amigo Lino. También teníamos un saludito a quien. Ay, si alguien se me está escapando. Tendríamos que anotarlo, necesitamos un pizarrón. Gente, si nos quieren donar un pizarrón para la radio. Claro. Un anotador, sí. Un anotador, de esos que vienen con fibrón. Ah, bueno, de acrílico nos gusta. Nos gusta de acrílico. Que tenga algún detallito. No. La verdad que no. Bastante colgado. Y bueno, viste, son cosas que pasan. Normal. Te mandamos también un saludo a Sofi Vélez, que también nos está escuchando. Bien, un saludito, Sofi. Mandamos un saludo a todos los que nos estén escuchando. La verdad que es realmente muy lindo saberlo y bueno, transmitirlo también es muy lindo. Es como la paga que tenemos. Es la paga que tenemos, sí. Y me llena. Vengo todo corriendo los jueves, a veces. Te caíste hoy. Me caí hoy, me bajé del auto. Escuchen esta. Abro la puerta corriendo. Subo un cordón, me bajo del auto a arena. Al piso, qué derecho. Lindo, qué lindo, ¿no? Qué lindo. Pasó un guaso, no sabe cómo se me reía. Está bien, no lo culpo. La verdad no. Que no lo culpo. Verte caer a vos es algo gratificante para el alma, así que. Magnífico. Bueno, gente, ¿cómo estamos con las fechitas para este fin de hoy? Y este fin de. Bastante muerto. Y sí, pasa que bueno. Todos nos vamos para Córdoba. Se va mucha gente para Córdoba, viene el gran Hernán Cataño. Porque si alguien no se enteró, este día viernes y sábado va a estar tocando. Viernes y sábado, sí. Supuestamente el viernes un poquito más volador, musiquita bien progresiva, buenas melodías, excelente producción, sonido y demás. Como y el sábado, el hit, el explote. Ahí voy a decir que va a estar un poquito más intenso. Sí, definitivamente sí, la verdad que va a estar increíble. Yo voy a ir, seguramente voy a estar transmitiendo por Instagram. Qué bien. Todas mis vivencias. El enviado especial de Magnetic Radio. Claro, vamos a hacer a Magnetic. Bueno. Llegamos a Magnetic a Hernán Cataño. Bien. No es que salimos, no. Decirle que, bueno, que cuando quiera se puede acercar acá a tocar un ratito, qué sé yo, 15 minutos, 20. Y una media horita de Hernán, estaría lindo, ¿no? La merienda la invitamos por lo menos. Claro, sí, eso, que se olvide, eso siempre. Bueno, vamos a ver, ¿hay alguna fechita para este fin de la semana? Va a estar tocando, por lo que yo me he enterado y de buena fe, mi querido Fernando Kia. Va a estar tocando, esta noche toca en el Mesón. Bien. Y mañana va a estar tocando en TIC. En TIC. Sí. Lindo, lindo, como para. Como para ambientar, ¿no? TIC y el Mesón. El otro día, el jueves pasado fue. Me fui un ratito antes, sí. Sí, jueves. Jueves pasado estuvimos ahí en el Mesón y la verdad que muy lindo. Muy bueno. Los chicos. Corona. Sí, se portan re bien, tienen la re buena onda. El lugar tiene la re buena onda para ir a comer, es riquísimo. Así que más que bienvenidos. 100% recomendado. Sí, 100% recomendado. Aparte, muy buena onda. Un saludo para ellos también. Bueno, vamos a seguir con un poquito más de música mientras esperamos, José. Vamos a seguir con un poquito más de música mientras que esperamos a nuestro querido compañero que está saliendo del laburo, pobre. Va, que le meta, que lo pase a nafta el velo, vamos. Ajá, solo apurado. Bueno, lo dejamos con un poco más de música, ¿sí? Esto es Magnetic Radio. Vamos. Bueno, seguimos escuchando un poquito de Magnetic Radio. Que viene lindo. Viene lindo, sí, me gustó, me gustó. Ya tenemos la presencia de nuestro querido invitado. Hoy nos vamos a extender. Sí, podemos decir que nos vamos a extender un poquito más. Bueno, bienvenido, José. Hola, ¿cómo va? ¿Estoy bien? Bien. Nada. Tarde complicada en el auro. Sí, la verdad que sí, fue. Y sí, es de lo que hablábamos un rato en la radio, hablábamos y decíamos que en el Rappi, ¿qué? Desde el 2, 3 al 11 al palo, ¿no? ¿Hay que laburar? El Rappi del cine. Una cosa de loco. Bueno, hermano, feliz de que haya venido al fin del programa. No pasa nada. Es lo que hablábamos hace un ratito. Música de todos para todos y entre amigos. Mira todos los que somos. La mejor que necesito. Bueno, José, decime ¿Qué música vas a traernos hoy? ¿Qué vas a estar poniendo? ¿Si trajiste algo en especial? Voy a tocar un poquito de un progress. Un progressive house medio tranqui, así la verdad que me gusta mucho. La verdad que disfruto. Es un estilo que te sentí identificado. Sí, la verdad que me gusta mucho el house y nada, el progress como que me recopa, me gusta el estilo, como suena. Buenísimo. Bueno, vamos a disfrutar con un poquito entonces de la música de José La Rosa, acá en otro programa más de Magnetic. Les recordamos que nos pueden escuchar a través de www.respeto.org.ar/radio. También nos pueden seguir en el Instagram, que es @magnetic_radio. Y también pueden seguir el Instagram de Ojo de Barro, que es @ojodebarro. Así que bueno, chicos, ya en breve estamos saliendo con un poquito más de música. Estamos haciendo los cambios pertinentes en los equipos. Unos, ¿qué se puede decir? Cambios técnicos. Detalles técnicos, ¿qué? Detalles técnicos, tal cual. Pero ya estamos listos. Parece que está todo armado. Se viene José La Rosa. Bueno, espero que lo disfruten, gente. Se viene nomás Magnetic Radio, José La Rosa.